toda la vida, todo el cariño sincero yo te di. He comprendido que no te lo merecías, eres injusta porque ahora me haces sufrir. Cuando tú sepas que por ti lejos me fui, con falso lamento no te pongas a llorar. De una vez por todas esto le pondremos fin, y cada quien busque su felicidad. Ajá. Yo sufrí bastante por quererte a ti, y soy un errante para hacerme sufrir. Yo sufrí bastante por quererte a ti, y soy un errante para hacerme sufrir. Todo el cariño sincero yo te di, he comprendido que no te lo merecías, eres injusta porque ahora me haces sufrir. Cuando tú sepas que por ti lejos me fui, con falso lamento no te pongas a llorar. De una vez por todas esto le pondremos fin, y cada quien busque su felicidad. Soy un errante para hacerme sufrir.